Sentite com'è in tu casa. Diario del futuro, fotos del futuro, hay cosas que se pueden arreglar. Si el tiempo las hizo callar. Meses, años de no verte, 1.21 gigawatts de rayo en la torre caerá. Hey, estamos desapareciendo. Estamos desapareciendo, estamos desapareciendo. Hey, estamos desapareciendo, estamos desapareciendo, estamos desapareciendo. Visítame todo el día, cada día de tu vida. El futuro ya pasó y ahora estoy esperando que vuelva, que vuelva, esperando que vuelva, que vuelva. Visítame, por favor. Visítame, por favor. Visítame este año, por favor. Visítame, por favor. Visítame, por favor. Visítame. ¿Cómo cambió el clima, sí, cambió, el, marcó, ya está, un antes y un después. Nos cebamos así, bajamos un poquito. Qué lindo es. Yo siempre digo, las canciones de Antolín son para cantarse a viva voz, ¿viste? Son, tenés eso, tenés el don. Él está tranquilo, él está tranquilo, pero uno le da ganas de... Son muy coreables, ¿viste? Sí. Qué lindo eso, sí. Qué lindo. ¿Cómo viene este fin de año? Bien, bastante bien. Uh-huh. Ahora, cerrando con el Festivalaptra, no podía estar mejor. Exacto. Y estamos ya terminando de grabar un nuevo disco, el primero de estudio va a ser. Y con toda la banda, con los excursionistas. Sí, hay, ¿cómo es la la banda? Sí. Reno en batería, todos lo conocen ya, que tiene sus proyectos solistas. Franco. Sus proyectos solistas. Sí. Franco de Hojas Secas, que es bajista. Y en el disco está como guitarrista Freya, que es una solista muy joven, una muy talentosa también. Es una banda de solistas. Sí, se puede decir que sí. Sí. Pero funciona bien. Funciona muy bien. No, no tenemos muchos. No tenemos grandes egos para... Ni siquiera nada, Reno. Reno tiene el ego en tu... Ya lo tiene repartido torbellino, por todos sus proyectos. Es un torbellino. El huracán Reno. El huracán. va a ser primera vez que saques un disco de estudio. ¿Cómo manejas eso? Porque hasta ahora siempre habías sacado grabaciones muy caseras. cada vez sonando mejor, pero eran caseras, sí. Y donde hay una belleza que es muy linda y que a veces es difícil de trasladar a un disco de estudio. ¿Cómo sí. haces? ¿Cómo vas a hacer vos? ¿O cómo se te preocupa eso? Es una nueva experiencia y busqué para eso también un lugar que en el que me sintiera cómodo, como es los estudios de Moloco de la SET. Y es casi como, es muy casero, no digo la, digamos, la calidad del estudio, sino que te hace sentir como en casa y en ese sentido eso, la comodidad, y eso no se pierde, digamos, en... va a estar presente. Claro. Y después, nada, experimentando, así, grabando también algunos temas con guitarra y voz y viendo cómo funcionan. Sí. Es más difícil porque hay más posibilidades, más tuve que estudiar también mucho de sonido y de otras bandas, o me decía qué tipo de sonido te gusta, escucha tal cosa, tal banda, y nada, fue una buena experiencia, aprendí mucho. Y creo que ya era hora ya de pasar a otra etapa. Estamos hablando de Peta, de Goneco. Sí. Que no quita que tal vez el próximo disco sea lo más lo-fi posible. Claro. El regreso a las fuentes. Claro, eso nunca se pierde. Claro, es puede ser un camino donde puede haber un cada tanto volver a un lo-fi. No es una cuestión de evolución. No es una cuestión de evolución. Es una cuestión de búsqueda en todo caso. Y es algunos una búsqueda creen que puede llevarte de nuevo por viejos caminos. A ver, vos podrías haber grabado un disco en estudio hace 2-3 años si hubieras querido, no es que no podías. Claro. Y podrías seguir grabando discos caseros durante un año, porque mientras sigas haciendo los temas que haces, no necesitas más que eso, digamos. Claro. Es una cuestión, es eso. Y no es que la vida te llevó o te obliga, sino que vos decidiste en todo caso. Sí. No, y aprendí también un poco a valorar las canciones y a buscarle el mejor sonido posible. Por ahí antes no... Creo que los demás me hicieron tal vez valorarlas. Sí. Y que yo las haya grabado, no sé, en mi casa y las haya subido, que fue, me parece. Que fue así. Tiene que ver que también... Es su valor. Tiene que ver también con que estás, no sé si reconciliándote es la palabra, pero sí entendiéndote más o asumiéndote más como músico, vos que venís de la poesía, y del dibujo, y que empezaste haciendo canciones como algo quizás... Sí. Más, no sé si secundario, pero sí que vos no terminabas de asumirte como un músico. Sí. Y quizás por eso te hacías estas cosas más caseras y todo, y ahora... Sí, ahora me lo quiero tomar más en serio en ese sentido, no en el creativo ni compositivo, pero... y también aprendiendo mucho de mis amigos, de que son también grandes músicos. Y cuando uno está rodeado de gente talentosa es todo más sencillo. Que hacen bien las cosas y nada, siempre aprendiendo de ellos. Hacete unos temas más, ¿no? Más. Acá Belén dice, por favor, Antolín, que toque Vigilante de la Oscuridad. Viene de mucha lista. Vigilante de la Oscuridad, No Siento Nada, Presidente de tu Clase y Asalto Comando. una genia. Bueno, elegí. Voy a hacer el tema que está también en el compilado Pulenta. Dale. Sí. Vigilante de la Oscuridad. Cuando más me necesites voy a estallar, cuando más me necesites voy a estallar, cuando más me necesites voy a estallar, cuando más me necesites voy a estallar. Destruyendo tu ciudad, ya no sos igual. Sos un vigilante de la oscuridad, obligándome a escapar. Patrulla. ya, cuando más me necesites, voy a estallar. Cuando más me necesites, voy a estallar. Cuando más me necesites, voy a estallar. Cuando más me necesites, voy a estallar. Cuando más me necesites, voy a estallar. Cuando más me necesites, cuando más me Bravas bailarán el ritmo tropical. Gran letra, gran letra. Este, se sabe de los estrenos que has venido tocando en vivo. ¿Alguno de esos van a estar en el disco? No, son todos nuevos. ¿Todos nuevos sin, sí, sin estreno? Fua, sí. Porque había estabas tocando algunos temas nuevos. A veces. Últimamente. Un par de veces. Un par de veces, sí. Yo me acuerdo. Toqué. Esos no van a estar. No, sí, eso sí. Claro. Sí. Yo me acuerdo ahí en el Trabar, en el Levar, el viejo Levar, que tocaste unos temas nuevos, me acuerdo, una vez. Ah, no, esos, no sé. Pero me parece que puedo haber probado algunos temas nuevos, sí, que después murieron. Son pruebas. Un tema nuevo. Sí, nos queda para un tema más. O dos. Nos apuramos. Dale. Por eso ¿querés? Yo iría a la música, sí. Digamos. Dale. Este sí es un tema nuevo. Es la primera vez que lo toco, a ver si me acuerdo las notas. Esta vez las estrellas ya se apagan antes de brillar. Ahí es donde pertenezco. Quemado en el cielo, caminé a través de las calles despobladas. Hay panteras en el parque, escondidas en los árboles. No quiero temporada, no quiero participar de esta temporada, no quiero participar de esta temporada. Me pasé tanto tiempo encerrando mi tabla de ser, pero ¿dónde está mi océano? Mi chica y mi puesta de sol. Otra vez destrocé las cabañas de luna de miel. Vivo al pie de las colinas, esperando mi oportunidad. No quiero participar de esta temporada. No quiero participar de esta temporada. No voy a participar de esta temporada. Hoy también te busqué por las calles despobladas. Hay panteras en el parque, escondidas en los árboles. ¡Bravo! Temazo, uno más. Uno temazo, más. Temazo, sí, temazo, temazo. Temazo, ya está, es un hit. Es un hit. Vamos con uno más antes de llegar el tiempo y después hacemos. Sí, sí. Así, así entre después nos vamos a comer pizza y comentamos los temas, pero ahora sí, escuchemos. Sí. Hay mucha ansiedad por ir a comer pizza. Sí, es, yo también comparto esa ansiedad. Es parte importante de este programa, en realidad. Es una entidad. Tiene los icebergs que asoma una punta. Bueno, sí. La punta que asoma de la hora es pulenta es la punta del iceberg, la parte que escuchan ustedes. Pero siete octavas partes transcurren en la relación de la pizza. Muy bueno. El retador del peligro. ¿Verdad? Bueno. Quiero una vida en un lugar salvaje, donde el peligro sea mayor. Tomo un atajo con mi patineta hacia el desfiladero. Los huesos sueltan, las chicas quedan, solo un rayo de sol en mi tormenta. Días nublados junto a vos. Los huesos sueltan, las chicas quedan, son un rayo de sol en mi tormenta. Días nublados junto a vos. Cuando el momento llegue, voy a hacerlo. Solo me importa mi dolor. Me siento vivo cuando estoy cayendo. No tengo tiempo de pensar. Huesos sueltan, las chicas quedan, son un rayo de sol en mi tormenta. Días nublados junto a vos. Los huesos sueltan, las chicas quedan, son un rayo de sol en mi tormenta. Días nublados junto a vos. Necesito para amarte. No te necesito para amarte. No te necesito para amarte. ¡Bravo! ¡Bravo! Hermoso momento, hermoso. Precioso momento en el cual cerramos una nueva edición de La Hora Pulenta. Uh-huh. Fue hermoso. Fue lindo. Básicamente. Fue bueno mientras duró. Sí. Me quedé con ganas de más, pero bueno. Sí. La próxima que venís con la próxima banda, que venís con los excursionistas y la rockeamos. Cuando presentes el disco, venís sí, y los dos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Vale. Bueno, esto fue Lola Pulenta. La agradecemos. Antes contemos dónde se consigue la música de Antolín. Por ahora se puede bajar de la página sí. El Aptra, sí. La oficial. Ahí hay dos discos para descargar. Y uh-huh. Si no, en Bandcamp, como Antolín. Muy bien. Va a estar tocando en el próximo Festival Aptra el viernes que viene. Sí. ¿No? Muy bien. Y bueno, y ahora sí. Hola, Boleta. Adrián Piña, productor. Sí. Hernán Abela está en la operación. La